Bueno, y por una casualidad, no es otra cosa, es pura casualidad, me toca el 28 de junio, Día del Orgullo Marica, o como quieran llamarle, en la Ciudad de Madrid. Y estoy, pues, de la mano de dos inteligentísimas mujeres que me están trayendo a la manifestación alternativa, porque resulta que en Madrid hay dos manifestaciones diferentes. Porque, explícanos, hermana, estamos escuchando a la escritora peruana. No, perdón, entonces, estamos escuchando a la escritora peruana y a... Rocío. Rocío, ¿cuál es tu apellido? Lanchares. Rocío Lanchares y Gabriela Viner nos van a explicar por qué hay dos y no una manifestación marica en Madrid. En Madrid hay mucha gente LGTBTosa, como lo quieras llamar, diversa, trans, que vive el cuerpo, el género de una manera totalmente alejada de la manera que supuestamente tienes que vivir para que te respeten. Entonces, como están hartos de eso, de la violencia, y están hartos de cómo la ciudad se convierte en un escaparate y cómo el orgullo gay se convierte en un escaparate y no en un lugar de denuncia, la gente lleva años reuniéndose cada vez, cada año más gente viniendo para decir que el orgullo en Madrid no se vende, que el orgullo es resistencia, ¿sabes? Que estamos en una posición de mierda y que no queremos seguir estando ahí, no vamos a estar ahí. De hecho, no estamos ahí. Gabriela, explícanos por qué hay dos marchas diferentes en Madrid. Sí, la verdad es que yo siempre pensaba que había solamente una y con el tiempo me di cuenta que la que mola, como se dice aquí, la que realmente fuerza, la que realmente cuestiona, es la manía del orgullo. Como puedes ver, María, en el cartel que está encabezando la marcha, dice: el orgullo será antirracista o no será. Este tipo de cuestionamientos, este tipo de críticas, ¿no?, al mensaje común hegemónico del movimiento gay, que como sabemos es sobre todo masculino y blanco, está incluido en esta manifestación. Bueno, vamos a ir avanzando para hacer una crónica, aunque sea cortita, para todos y todas ustedes, de esta manifestación, del orgullo gay o el orgullo marica, esta manifestación paralela, distinta, aquí en la Ciudad de Madrid. Y por si acaso, estamos en pleno centro de Madrid. Estos compañeros, estas compañeras, vienen a ocupar, pues, el centro de la ciudad. Adelante, muchas compañeras en silla de ruedas, lo cual es una cosa también muy linda. 28J, orgullo es transgresión, una de las pancartas de adelante. Infancia y juventud trans existe y resiste. Muy interesante también, con un montón de niñas y niñes. Adelante, porque claro, ninguna de las leyes de identidad de género ha tomado en cuenta a los y las menores de edad. Bueno, y estamos con Melanie en esta marcha alternativa. Y ella está con unas alitas de mariposas rosadas y está peleando con una guaguita, como le decimos nosotras. ¿Qué edad tiene? Pues ella es su madre 4. Ya. Bueno, contanos en qué consiste que, bueno, niños y niñas, o ya nos explicarás, estén encabezando esta marcha. Pues mira, nosotros somos la Asociación de Familias de Menores Transsexuales, Crisalis, y entonces somos familias que acompañamos a nuestros hijes, hijos, hijas y hijes, porque hay personas no binarias también, pues les acompañamos en su transición y en su vida, en lo que necesitan, en lo que nos van demandando. Ahora, ¿qué edad tienen tus hijos, hijas? Pues yo tengo una hija que tiene 11 años, una hija trans que tiene 11 años, y luego tengo un hijo cis que tiene 14. Bueno, ¿y qué es, digamos, la reivindicación que tienen ustedes? ¿Qué es lo que ustedes exigen? Ninguna ley de identidad de género en el mundo entero ha tomado en cuenta a los y les menores de edad. Pues eso es lo que pedimos nosotros, que tengan ningún privilegio, simplemente los mismos derechos que tienen las personas cis, que es ver reconocida su identidad y poder tener, por ejemplo, una documentación acorde con esa identidad. ¿Cómo debería ser la documentación esa? Pues simplemente en el que se pueda respetar su nombre, que ahora mismo, al ser menores, no lo tienen, o sea, no tienen un DNI con su nombre, sino con un nombre registral, con el nombre que se les dio al nacer, antes de saber su identidad, porque ellas no podían hablar y no podían decirlo. Y entonces, pues una documentación, un DNI, pues una tarjeta sanitaria, que tampoco pueden tener ahora mismo en este momento. En Madrid tenemos una ley que es bastante avanzada, pero aún así hace 2 años que está y no se han desarrollado las herramientas para tenerla, pero necesitamos una ley estatal que respalde a todas las personas. Ahora también el sistema educativo, los sistemas educativos a escala mundial son binarios, se les trata de niños o de niñas. ¿Cómo es la realidad cuando un niño o niña trans va a un sistema educativo binario? A ver, nosotros como asociación luchamos mucho por eso. Tenemos, aquí en Madrid tenemos protocolos que dicen que ellas pueden vivir con su identidad, entonces no solemos tener problemas porque se les habla, o sea, con el pronombre. El colegio les permite que un niño vaya vestido de niña. Eso es, se les respeta su identidad, con lo cual una persona que es una niña pues lleva su uniforme, sus vestuarios, su pronombre, su nombre sentido, un niño igual, un niñe también, o sea, se respeta sobre todo su identidad, eso es fundamental. Normalmente no tenemos problemas en Madrid, como te digo, ya hay una ley que les protege, pero necesitamos una ley estatal que cubra a cualquier persona. ¿Desde a partir de qué edad, se les protege, se les respeta? Nosotros, desde que ellas lo comunican, normal, pues desde que pueden hablar y pueden decir quién es. Cada persona cuando puede hablar dice, oye, soy un chico, soy una chica, soy un chique. En el momento en el que ellas lo dicen, pues ahora mismo tenemos niñas desde los 3 años. O sea, en cuanto empiezan a hablar, son personas que ya demandan, que ya dicen, yo no soy quien tú me has dicho que yo era. ¿Sabes? Entonces, nosotros por otro lado, lo que tú me decías de la educación, tenemos en la página web de Crisalis, tenemos recursos y hemos hecho unos pequeños libritos en los cuales se trata un poco de diversidad, se habla de ello y se habla también para que en las clases se pueda, por ejemplo, en clases en las que se habla de aparatos reproductores o tal, que ellas se sientan incluidas, porque ahora mismo los libros de texto no están. Claro. Otra pregunta, mil disculpas, pero para nosotras resulta súper interesante. A nivel médico, quirúrgico, ¿qué pasa con estos niños? A ver, cuando son niñas, una cosa que la gente piensa es que los menores se operan, se hacen cosas. Cuando son niñas, son como cualquier niña cis. Tienen una infancia normal y corriente en el que se desarrollan sus cuerpos y luego cada persona al llegar a una edad pues toma la decisión de si quiere seguir un tratamiento médico, un bloqueador de la pubertad y luego más adelante unas hormonas. La cirugía, nosotros como padres no queremos que ellas mutilen sus cuerpos porque para nosotros son perfectos, entonces queremos que se quieran y que eso, luchamos para que eso no sea necesario, que hay mujeres con pene, hombres con vagina, personas no binarias con vagina o con pene que pueden fluir y que eso no sea una cosa necesaria. Cuando son adultos ya pueden elegir, pero los menores no pueden hacer ningún tipo de tratamiento quirúrgico. Es mentira. Ahora, hermana, yo no veo muchos padres acá. ¿Es cierto? ¿Son mayormente madres? No, hay muchos padres también, ¿eh? Si es verdad que las mamás tenemos más tiempo o lo que sea y estamos más involucradas, pero hay muchos padres. Por aquí verás que tenemos padres. Yo, mi pareja ahora mismo no está porque está trabajando, pero en cuanto está loco por venirse. O sea, hay padres. Hay padres también. Gracias. Gracias a ti. Puedo hacer una pregunta para una radio boliviana. ¿Por qué en la marcha paralela? ¿Por qué en la otra marcha? ¿Por qué no en la marcha oficial? No lo sé. Es un momento para dar visibilidad, da igual en cuántas marchas se hagan, o sea, tanto en la oficial como en esta. ¿A ti te da lo mismo cualquiera de las dos? Sí, porque ambas son importantes. Entonces, da igual, pues si se reclama más de una vez, pues mejor. ¿Qué es lo que reclamas? Pues reclamamos visibilidad, reclamamos derechos, libertades. ¿Qué derechos, por ejemplo? Pues derechos, como por ejemplo las personas trans, pues a que no se... ¿En tu caso? En mi caso, pues como bisexual, pues a que no te pongan una etiqueta de viciosa o de que no te decides o no sé, un montón de diferentes adjetivos que te ponen simplemente por amar a ambos géneros. Compañera, una pregunta para una radio boliviana. ¿Por qué en esta marcha paralela y no en la oficial? Yo creo que es que esta manifestación alternativa es necesaria porque en la manifestación, digamos, que hay el sábado, que es la oficial, no se reivindica nada. O sea, realmente se ha convertido en un desfile y no es realmente una manifestación reivindicativa. ¿Qué es lo que estás reivindicando tú acá? Bueno, en esta manifestación se reivindica siempre los derechos, ¿no?, de las personas gays. ¿Qué derechos? ¿Qué derechos? Pues mira, aquí hay que reivindicar muchísimas cosas. En primer lugar, como son tantas, pero por ejemplo, hay que reivindicar a las mujeres trabajadoras de la fresa, que no han sido suficientemente reivindicadas ni reconocidas por todas las mujeres de este país. Hay que reivindicar los derechos de las personas LGTBI, que cada día son conculcados y que no son suficientemente reconocidos. Hay que reivindicar también los derechos de las mujeres y de todas nosotras que día a día nos vemos obligadas a salir a la calle. Hay que reivindicar las agresiones que las personas LGTBI seguimos sufriendo y que no son tampoco reconocidas. O sea, toda una serie de cosas que día a día son silenciadas por las instituciones, son silenciadas por lo festivo que sí se sigue festejando. Esto no es un festejo, esto es una reivindicación y es muy importante. O sea, hoy estamos aquí en una reivindicación. Nosotros no festejamos, nosotros reivindicamos. Y yo creo que esa es la diferencia fundamental entre la manifestación del jueves, entre lo que es el Día del Orgullo, que nació, no se nos olvide, hace un montón de años, de una reivindicación, de un enfrentamiento de los colectivos LGTBI contra la policía, de un enfrentamiento por conseguir nuestros derechos, con la festividad de lo que es el orgullo oficial, de lo que son las empresas, del lavado de cara que día a día se está haciendo en nombre de un colectivo y que yo creo que es un poco lo que nos diferencia. Aquí estamos personas que estamos en contra de lo que es el capitalismo, el capitalismo rosa, y que creo que es importante decir que a día de hoy pues hay toda una serie de cosas pues que no se han conseguido y que bueno, pues que hay otras formas de amar, que es muy importante, que estamos en contra pues de la monogamia, de la asunción por parte del sistema de las reivindicaciones que teníamos y que queremos ir más allá con las formas de sentir y de amar que tienen los seres humanos y que queremos cambiar este sistema más allá y no queremos que el sistema absorba y que asuma nuestras cosas para adaptarlas a sus propósitos. Yo creo que es lo fundamental. Voy a por un sueño eterno, voy buscando libertad. Hoy a nada tengo miedo, estoy yo y mi verdad. Ya no creo en el silencio, que me hizo callar. Ya no vuelo a ras del suelo, si hay un cielo al que entrar. Soy yo, soy yo, yo el huracán. Soy yo, soy yo, yo el talismán vencedor. Radio Teseo 103.3. Bitch, better have my money. Paguen y reparen ya. Bitch, colonialista. Vete de mi tierra. Bla, bla, bla, bla. Borra nuestra historia y dicen que nos marchemos. Invaden nuestras tierras y vienen con lloriqueo. Y ya ves, y ya ves, y ya ves. La pra, pra, pra. Bueno, estos han sido dos compañeras que están participando en la marcha alternativa. ¿Te puedes presentar, por favor? Hola, sí, mi nombre es Joss. Y estoy aquí participando con el grupo Migrantes Transgresoras en el Orgullo Crítico, denunciando el racismo del Estado español y el homonacionalismo y las políticas racistas en contra de la población migrante. Es un grupo chiquito, ¿no? Somos un grupo afectivo pequeño, pero somos muchas. Hay muchas que no están acá porque estamos sin papeles, no pueden ocupar las calles. Ocupar la calle es un privilegio blanco también. Y hay muchos policías acá, entonces estamos las que podemos. Claro que sí. ¿Qué grupos son ustedes? Bueno, yo soy de un colectivo que se llama MAPA 12N, que somos un grupo, lo más que este grupo es de muchos otros grupos, pero yo vengo de este colectivo. ¿Cómo es tu colectivo? Mi colectivo es un grupo de personas racializadas. ¿Qué quiere decir persona racializada? Somos personas de tierras, comunidades, pueblos que hemos pasado por procesos de colonización y se nos ha asignado una raza desde la blanquitud europea. Como colectivo, ¿qué están haciendo acá? Estamos reivindicando también la diversidad sexual, pero también la romper esa idea binaria de hombre-mujer, las prácticas sexuales también muy blancas, ¿no? Queremos construir otras relaciones entre nosotros, otras relaciones posibles fuera de esta colonización mental. ¿Por qué crees que es importante un colectivo de personas que se llamen racializadas? Precisamente para visibilizar procesos históricos de violencia y para nombrar lo blanco, que es muy importante para que haya esa conciencia de que lo que se cree natural no lo es una solo una forma de hacer y que tiene atrás un montón de violencia, de muerte y de explotación. Bueno, y aquí una compañera en el grupo de los que se dicen, se autodenominan personas racializadas, que dice así: afrodescendiente, interseccional, feminista, trans, lesbiana, bisexual, asexual, queer, gay. Bueno, explícanos tu polera, compañera. ¿Tú quién eres? ¿De dónde vienes? Yo soy afrocaribeña, vengo de Dominicana y estamos aquí denunciando toda la mierda racista que sucede en este reino español. Un reino que históricamente tiene una deuda con nuestros pueblos, con nuestros cuerpos. Y bueno, estamos aquí para joderle. ¿Para ti cuál es la deuda que tienen con nosotros, con nosotras, con nuestras sociedades? Mira, esto se va a emitir en Bolivia. ¡Ay, qué emoción! Mira, pasa por muchas cosas. Yo creo que hay una deuda que es simbólica, que tiene que ver con todo lo que han extraído desde nuestras simbologías, nuestras tierras, todo lo que han capturado de nuestros saberes, ¿no? Y de nuestras experiencias, sus imposiciones, todo eso es lo que estamos como cuestionando, ¿no? Que hay una deuda y que nos tienen que reparar en ese sentido. Es un Estado que niega su pasado colonial, que se resiste a nombrarlo siquiera. Tú en tu vida cotidiana acá, ¿a qué te dedicas? Bueno, a lo que puedo en este sistema. Yo trabajo como en cosas que le llaman de mediación social, pero en realidad son como los lugares que podemos ocupar aquí dentro de la profesionalización son muy precarios. Y hay compañeras como trans, como de muchas, que no tienen posibilidad de acceder al mercado laboral. Aquí venimos con muchísimas preparación de nuestros países y nos exigen un montón de tenemos que, ¿cómo se dice? Se me olvida la palabra, tenemos que convalidar un montón de asignatura, pagar para revalidar, y es muy complejo. Que yo, por ejemplo, soy psicóloga clínica y es muy complejo poder ejercer aquí. O sea, ¿no ejerces? No, no ejerzo acá. Ahora, hermana querida, para la gente que nos escucha, que no, a nosotras nos escucha, pues un chofer de taxi, una tendera, pues hay una visión idealizada de España. Yo quisiera que nos cuentes cotidianamente acá cómo se manifiesta el racismo. Es una pesadilla, porque realmente en el día a día las personas racializadas que provenimos de todo el sur, de todos los países colonizados por España, somos ciudadanos que no somos considerados dentro del Estado. Por lo tanto, convivimos en una sociedad como de tercera o cuarta categoría, por nombrarlo de alguna manera. El problema es que muchas veces esa idealización que hay de España como la madre patria que nos parió, ¿no? Cuando venimos aquí es que nos damos cuenta cuál es el tratamiento de esa supuesta madre, que de madre no tiene nada, ¿no? Por lo menos en la concepción de una madre que acompaña, que cuida y que nos permite la vida, ¿no? Al Ahora, contrario. Hermana querida, yo veo, en realidad, cuando tú vas a un bar en Madrid, cuando vas a una tienda, en todos lados estamos nosotros, en los lugares, y somos muchísimos. Sin embargo, acá en la marcha es un grupo chiquitito. ¿Por qué? Porque no es tan fácil para los hermanos y las hermanas poder situarse en una crítica tan frontal al Estado. No es porque no es aquí, porque por ejemplo, no hayan hecho. Corre peligro tu estatus migratorio al estar acá en la marcha. Mío no, pero de compañeras que están aquí caminando conmigo sí. El mío en particular. ¿Por qué el tuyo no? Bueno, pues porque yo tengo papeles, ¿sabes? Y hay muchas personas que están aquí que no tienen papeles y no. ¿En tienen... cuánto tiempo lograste tus famosos papeles y qué son esos papeles? Pues para mí esos papeles yo los obtuve a los 2 años más o menos, y luego el problema para mucha gente de poder obtener los papeles es que el Estado muchas veces clasifica quiénes son los que sí son, quiénes sí pueden tener papeles y quiénes no, y te deja en muchas situaciones de limbo, ¿sabes? Que no, vamos a decir que hay ciudadanos a los que sí quieren aquí y hay otros a los que no. Y está muy claro cuando te dan los papeles o cuando no te lo dan, cuáles son esos ciudadanos que quieren, ¿no? O ese ciudadano deseable para que habite este territorio. Y en ese sentido, el color de la piel, el país del que viene, el estatus profesional que tienes, todo ese tipo de cosas influyen. ¡Ay, maricas y bolleras! ¡En esos poteros! ¡Ay, maricas y bolleras! ¡En esos poteros! ¡Ay, maricas y bolleras! ¡En esos poteros! ¡Ay, maricas y bolleras! ¡En esos poteros! ¡Ay, maricas y bolleras! ¡Ay, maricas y bolleras! ¡En esos poteros! ¡Ay, maricas y bolleras! Tengo la ansia de la juventud. Tengo miedo. Cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad. No hay en el mundo, no, nadie más frágil que yo. Pelo acrílico, cuero y tacón, maquillaje está en el corazón. Y al anochecer vuelve a florecer, lúbrica la ciudad. No hay en el mundo, nadie más dura que yo. Debo sobrevivir mintiéndome. Taciturna me viene a quedar donde un ángel me dijo. Radio Deseo 103.3. Compañeras, puedo hacerles una pregunta. ¿Por qué en la marcha alternativa? No, a mí no, por favor. Porque no creemos en la comercialización ni en la mercantilización de un orgullo. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esa comercialización de un orgullo? Toda la publicidad, todo el dinero, todo el que hay metido de por medio. La hipocresía. Hay gente que está subida simplemente por dinero, no porque realmente quiera derechos de la gente. Lucrarse únicamente por eso. ¿Quiénes están lucrando del orgullo marica, del orgullo gay? Mogollón de marcas, partidos políticos, mogollón de gente. Ciudadanos. Mira, esto te van a escuchar en una radio en Bolivia. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto? Para mí, por ejemplo, sería Ciudadanos, un partido político que dice que es de centro, pero es de derechas por la forma de que comportarse, y se suman al movimiento, pero luego realmente cuando hay votaciones de derechos se ponen en contra. Entonces es una forma de decir, vale, te subes a la carroza para quedar bien, pero luego no defiendes realmente a la gente. Es lavarse la cara una semana al año. Es decir, ahora os apoyamos, pero realmente no hacen nada por... Ahora, ¿cuáles son los derechos que ustedes están reivindicando? Pues que la gente transexual, por ejemplo, pueda poner su identidad en el DNI, no que una chica... Pero eso está logrado. Pero cuesta muchísimo. ¿En qué sentido cuesta? Por ejemplo, los niños tienen que pasar un montón de trámites, no lo aceptan, depende de sanidad, tiene que hacerte una revisión un médico y depende del médico si te la da o no. Y en el caso tuyo, por ejemplo, ¿cuál es la reivindicación que te trae a ti? ¿A mí? Pues defender gente que conozco que es homosexual y que no tiene los mismos derechos. En entrevistas de trabajo te echan para atrás, o defender un poco, y también, aunque no me toque a mí personalmente, creo que es necesario que haya gente que se sume al movimiento. ¿Cuáles son las consignas más bonitas que más les han gustado de esta marcha? El reivindicar el pinkwashing, darle... Contanos, ¿qué es el pinkwashing? El pinkwashing sería un lavado de cara que tiene, bueno, concretamente se le atribuye a Israel, un lavado de cara de presumir de cara al mundo de ser LGTBI friendly, de ser un país muy seguro para la comunidad LGTB, y esconder detrás de todo eso todo el genocidio y todo lo que están haciendo en Palestina. Bueno, es que eso me gusta mucho, que se reivindique aquí, de no en mi nombre, en mi nombre no se está cometiendo esto. Muchas gracias. Veo tu letrero LGTBH de heterorrabieta. No entiendo nada. Esto es para una radio boliviana. Contame qué estás hablando. Pues mira, hace poco en el pregón en el folleto del MADO de Madrid Orgullo Oficial publicaron el pregón como LGTBH, ¿no? E incluyendo a heterosexuales, cuando no tiene cabida en la reivindicación que trata el orgullo, porque no eres discriminado nunca por ser heterosexual, sino por lo contrario, por ser diverso. ¿Y entonces heterorrabieta qué es? ¿Tú estás emputado de que hayan puesto la H? No, quiere decir que hay personas heterosexuales que están enfadados porque celebramos el orgullo, un orgullo diverso. Entonces reivindican ellos que debe haber un orgullo heterosexual, cuando, como te he dicho, no tiene cabida, porque no eres discriminado por ser heterosexual, sino por ser diverso. Según tú, ¿qué formas de discriminación hoy día experimenta un, digamos, hombre gay, blanco, español en Madrid? Pues hombre, es algo muy concreto, pero en el colegio se discrimina por orientación, por diversidad, y no solo por ser hombre blanco o gay, sino por cualquier norma sexual que se salga de lo heterosexual. Es decir, personas trans, intersex, asexuales, gays, lesbianas, pueden ser discriminados bien violentamente, de manera verbal o de manera física incluso. ¿Por qué es importante para ti estar con tu propio letrero en esta marcha? porque quiero transmitir un mensaje muy claro junto con mis compañeros de que estamos aquí, de que somos diversos, de que tenemos nuestro lugar en el mundo y que cada persona debe tener la libertad para expresar su identidad sexual como lo desee, sin que sea violentado, ni discriminado, ni rechazado por ello. Bueno, ya les decía, estamos de forma absolutamente casual en la ciudad de Madrid y es 28J, Día del Orgullo Marica, del Orgullo Gay, y bueno, queremos hacer una crónica de la marcha del orgullo en la ciudad de Madrid para todos y todas ustedes. Y además decirles que bueno, nosotras para hacer una crónica de esta marcha nos hemos venido a la marcha paralela, a la marcha alternativa, a la otra marcha que dice orgullosas y visibles por una vida digna. Vamos a ver quiénes son estas compañeras. Estamos para una radio boliviana, compañera. ¿Quiénes son ustedes? Bueno, nosotros formamos parte del Partido Comunista y las Juventudes Comunistas, aunque venimos como colectivo LGTBI a luchar por nuestros derechos como la mayoría de gente que viene. ¿Pero tú crees que un partido tiene que estar presente o debería respetar y no estar presente? Creo que tiene que estar presente en la manifestación, pero no en la toma de decisiones, que eso compete a cada persona LGTBI y que son las que se juntan y las que nos convocan. ¿Pero no es montarse como partido en una marcha? No, porque como has visto, no venimos como partido, venimos como mujeres LGTBI a luchar por nuestros derechos. Porque estamos... Pero cuando yo te he preguntado quiénes son ustedes, me dices somos Partido Comunista. Claro, por eso yo no te voy a engañar, somos del partido, no venimos como tal. Pero en realidad lo son. Mira, esta compañera es de Karma Violeta, que es colectivo feminista de Fuenlabrada. Bueno, perdóname, esta no. Esta y esta. ¿Y esta? Este chiquito es de Respuesta a Esto, que es otro colectivo de Fuenlabrada también, que está conmigo. O sea que somos de diferentes colectivos, pero nos hemos sumado a la convocatoria que nos han lanzado. ¿Vienen como partido o no vienen como partido? No, venimos como personas individuales, pero no quería mentirte de con nuestra procedencia. Por honestidad, sin más. ¿Por qué vienen a esta marcha y no a la otra? Porque la otra marcha nos mercantiliza. Al final la otra marcha se ha convertido realmente en un desfile en el que las marcas son quienes deciden. A través de Aegal y Mado deciden sobre cómo va a ser nuestro futuro y es injusto que no seamos las personas quienes lo decidamos. Gracias. Bueno, y en esta marcha les cuento que es una marcha sin público, a los costados de la Gran Vía, que es por donde está yendo esta marcha. No se pone el público, hay uno que otro turista que sale a las ventanas de sus edificios a sacar alguna foto, pero luego es más que nada una marcha de sí mismos, de sí mismas, para sí mismas, y bueno... A ver, aquí otra pancarta. Compañera, ¿quiénes son ustedes? Nosotros somos de CNT. ¿Qué es exactamente CNT? Estamos hablando para una radio boliviana. CNT es un sindicato anarcosindicalista. Somos anarquistas. ¿Por qué vienen a esta marcha? Porque estamos a favor de la igualdad entre las personas y que no exista ningún tipo de discriminación por ningún concepto. ¿Qué significa para ti el anarquismo hoy? El anarquismo es la lucha contra todo poder y en cualquier momento es vigente. Hay que luchar contra el poder de clase, hay que luchar contra el poder de patriarcal, hay que luchar contra toda clase de poder y de desigualdad. ¿No crees que ha habido mucha homofobia dentro del anarquismo? Sí, claro, y machismo también. A ver, ¿cuánta homofobia? A ver, contanos algún hecho histórico de homofobia dentro del anarquismo que tú recuerdes. No sabría decirte así... un hecho determinado. El machismo es algo que impacta. Homofobia en el anarquismo. Se me ha ido la olla, perdona. No sabría decirte. Es verdad que en los años 30 había compañeros que eran mucho más machistas. En los años 80 se va puliendo, avanza conforme avanza la sociedad. Pero no hay un hecho que te pueda decir ahora mismo, no se me viene a la cabeza algo que te diga, mira, pasó esto y esto. pero sí es una pelea que hay que llevar también dentro de los colectivos. Escucha, homosexual, el mundo está muy mal. La vida en Sueca es mucho mejor que el mundo allá afuera. ¿Tú crees que tras la Gran Vía los tíos más machos son? Y sales por la Latina, ¡qué gran equivocación! ¿No ves que tu propio mundo no tiene comparación? ¿Qué puede haber allá afuera más que el lago y el estrón? Sueca es genial, Sueca es genial. Los mariquitas compran ropita por Fuencarral. Si en el Polana o en el Long Play no te entra ningún gay, no cojas traumas, te queda la sauna. Sueca es genial. ¿Qué significa tu bandera? Celeste, rosado, blanco, de nuevo rosado y luego celeste. Es la bandera trans. Es la del espectro de la gente trans entera. A ver, contanos cómo se ha construido esta bandera trans. Pues la verdad que no lo sé, pero imagino que es la transición del azul, el rosa, que son como los colores que se asignan a lo masculino y a lo femenino, entre medias que está el blanco y después vuelve a lo rosa y a lo azul, como que se puede mezclar todo y a la vez es todo un espectro que representa, yo creo, el espectro de ir del azul a lo rosa a lo blanco y después otra vez igual. ¿Por qué la bandera del arco iris no es para ustedes también? Yo creo que sí que lo es. Para mí la bandera arco iris representa al colectivo entero, pero me parece bien también que haya banderas que representen a los diferentes grupos dentro del colectivo en general. A mí la bandera multiarco iris me parece genial, pero no me parece la que nos representa a todos, pero no es la única. Ahora dime, ¿por qué tú estás literalmente, para la gente que nos está escuchando, amarrado en tu bandera? ¿Te la has comprado en algún sitio? ¿Te la has cosido? La compré en una tienda que está en una calle aquí de Madrid. Y nada, las traen por encargo, porque son banderas un poco difíciles de encontrar, sino también se pueden pedir por internet. Ahora, ¿por qué necesitas embanderarte? ¿No te parece que es muy parecido a cuando se embandera un nacionalista en la bandera española o un nacionalista catalán en la bandera catalana? ¿Por qué necesitas embanderarte? Bueno, yo creo que cada uno se embandera en lo que quiere defender. Yo quiero defender mi identidad y el que haya derechos míos que no se respeten, que haya gente trans que sea agredida, que no se nos acepte y que haya gente trans que se meta en el armario y que se le oculte completamente. Entonces eso es lo que representa mi bandera, el decir, oye, aquí estoy y no me voy a ir hasta que os deis cuenta de que estoy. Ahora, ¿a ti te parece efectivo venir con tu bandera? Sí, por supuesto, claro. ¿Cuál es el derecho más importante que te ha traído aquí? ¿Qué es lo más importante de todo lo que me has dicho? Pues el derecho a la identidad, que tú eres tú y te tienen que respetar tal y como eres. En el sentido de, no eres lo que la sociedad te ha dicho que eres, sino eres tú mismo. Y la gente tiene que conseguir cambiar su manera de verte para verte como tú eres realmente. Porque si no, vas a estar siempre mal contigo mismo. Pero ¿y si los otros no cambian su manera de verte? Pues ese es el problema, ese es por lo que estamos luchando, para que cambien la manera de vernos. ¿Por qué estás en esta marcha alternativa y no en la otra? Bueno, porque en la otra marcha se lleva todo mucho más al marketing, hay muchísima más gente que está más por la fiesta que por el activismo y que por el protestar y el reivindicar derechos. Bueno, y estamos escuchando el sonido de las baquetas de una batucada que se llama Batucada que Entiende. Ahora vamos a escuchar su sonido. Es Jalisco, Bolivia. los grupos más organizados y que más fuerza hacen. Ellas llevan una polera roja que dice Batucada que entiende. Bueno, y aquí nos hemos encontrado con una compañera boliviana en medio de la marcha del orgullo alternativa. ¿Qué estás haciendo aquí, hermana? Y contanos, nos van a escuchar en Bolivia, explícanos. Pues un saludo a todas y que sepan que estamos aquí gritando fuerte y claro por nuestros derechos, porque creemos además que el orgullo es una fiesta crítica, que no se vende, no es capitalismo, y precisamente esta manifestación es lo que representa, que somos muchas que apostamos por otro tipo de reivindicación de derechos desde las calles gritando fuerte. ¿Tú a qué te dedicas acá en Madrid? Pues soy abogada y trabajo con temas de extranjería, con mujeres migrantes. ¿Qué es lo que ves cada día? ¿Cómo está la situación? Muy dura, porque todavía se habla mucho de derechos, pero las mujeres migrantes tenemos muy pocos derechos. ¿Qué derechos no tenemos las mujeres migrantes? Que yo llamo exiliadas del neoliberalismo. Pues sí, tienes toda la razón. ¿Qué derechos no tenemos? Pues la ley de extranjería solamente está pensando en el provecho del Estado español, que la gente que les conviene, porque trabajan para determinados puestos, es la que quiere que se quede, y son muchísimas mujeres que estamos dedicadas a los cuidados, por ejemplo, que es fundamental para el sostenimiento de la vida, que no tenemos las mismas condiciones laborales. La situación de las hermanas que trabajan en los temas de cuidados, que son trabajadoras del hogar, tienen unas condiciones que son muy diferentes al resto de las trabajadoras españolas. Y estamos ahí reivindicando, hay un movimiento muy fuerte que ahora está precisamente presionando al gobierno, para que cumpla esta igualdad en los derechos de las trabajadoras. ¿Qué se debería cambiar de concreto? Pues hay que cambiar todo, porque estamos dentro de un sistema capitalista y patriarcal, y si realmente queremos cambios tenemos que pensar en grande y cambiar desde abajo. Uh-huh. Ahora, concretamente de diario, ¿qué es lo que ves tú? Mucha violencia, las mujeres sufrimos mucha violencia estructural en muchos sentidos, mujeres que por la precariedad se ven, van a trabajos cada vez peores, con situaciones cada vez peores sin que mejore, ¿no? Dicen que la crisis ha terminado, pero en realidad para nosotras no. Bueno, y ahora sí, tal vez podamos hablar con alguna de las compañeras de la Batucada que entiende. ¿Por qué formas parte de la Batucada? Bueno, pues porque me gusta formar parte de un grupo donde formas parte de él. O sea, me encanta la música y me encantan ellas. ¿Cuánto tiempo les toma de ensayo, semanal, mensual, o solo se preparan para el 28J? ¿Tienen otras intervenciones? No, esto es una escuela de batucada y normalmente solemos ir a clase una vez a la semana. Hay algunas que doblan un par de horas. Ahora, es una escuela de batucada, pero ¿es una batucada lésbica específicamente o es una escuela de batucada que interviene en otros escenarios? Bueno, fundamentalmente es batucada que entiende, es decir, somos lesbianas, pero eso no quita que no damos participación a otras mujeres, sí. ¿Cuánto tiempo toma o tiene algún costo? ¿Cómo? No lo entiendo. ¿Cuesta plata participar? Hombre, es que es una escuela de batucada, estamos aprendiendo a tocar. Entonces, claro, tenemos nuestras profes y claro, sí. Hay que pagarle. Sí, claro, evidentemente, es su tiempo. Deseo 103.3. 103.3. Enciende tu libertad.